Bueno, Martín, tuvieron un debut en donde van ganando y bueno, tenían un buen juego. ¿Qué es lo que pasa? Sí, planteamos un partido para hacerlo con mucha intensidad, tratar de jugar la pelota de todos los sectores de la cancha. Tuvimos muy buenas obtenciones a partir del scrum y del line out un poco flojo, pero cometimos errores en lo que es manejo e infracciones de penal, sobre todo en los racks, lo cual nos dificultó marcar más puntos de lo que teníamos pensado realizar. Hicieron un buen juego, corrieron mucho y tenían más estado físico que el rival. Sí, venimos preparando desde principio de temporada con Gustavo, que es el preparador físico, todo el tema de para que los chicos puedan desarrollar mejores velocidades y potencia dentro de la cancha. Y bueno, hoy se notó un poco la diferencia también divisional. Ellos son de una segunda división y Altagracia está jugando ya su segundo año consecutivo en primera. Y bueno, ahí está un poco a claras vistas lo que pasó dentro de la cancha. ¿Los objetivos para este año 2014 del Altagracia Rugby? Seguir acrecentando más el volumen de juego del equipo, mejorar las obtenciones fijas a nivel de primera división y tratar de permanecer en la categoría de primera a fin de año, obteniendo un puesto más del que tuvimos el año pasado. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar en Sumario Deportivo. No, por favor, a vos, cuando quieras.